mañana con 34 minutos, 10:34, aquí en la Ciudadana, en el 660 de AM, por usted que nos acaba de sintonizar. Este es su programa Espacio Abierto. Seguimos en contacto, llámenos 5604-8229 y 5604-7926. El programa de hoy es coordinado y bajo la conducción de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Ricardo, continuamos contigo. Tenemos en la línea a Raúl Benet, a quien agradecemos la espera. Tenemos aquí una pequeña falla. Él es el representante legal de la radio comunitaria Teponastle Cultura y Comunicaciones, que han presentado un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como tercero interesado en el recurso de apelación presentado a su vez por la CIRT en contra del reglamento de radio y televisión. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Gerardo? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a la Radio Ciudadana y a Imer. En primer lugar, Radio Tepoztlán es quien está sometiendo este recurso. Nosotros somos Radio Tepoztlán, miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México, y desde ahí es de donde toda la AMARC, digamos nosotros por tener la representación de una de las radios, estamos encabezando esta demanda, pero es a nombre de todos los miembros de la AMARC. Y bueno, pues esto, digamos, Radio Tepoztlán encabeza en ese sentido legal. Pero somos todos los de la AMARC en México los que tenemos un permiso otorgado por la COFETEL, algunos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anteriormente. Y bueno, pues nosotros no tenemos ningún, asumimos nuestra responsabilidad legal de pasar los spots. De hecho, los hemos estado pasando con mucho mejores niveles de cumplimiento que varias de las estaciones comerciales y de las estaciones incluso permisionadas, pero que tienen un techo presupuestal a partir de una universidad o a partir del propio Estado. Nosotros no contamos con todos esos recursos. Asumimos, digamos, en primer lugar, sí tenemos un título que nos otorga la misma autoridad que otorga los títulos y con base en la misma ley que los títulos que están otorgados a las a los concesionarios. Sin embargo, nosotros lo que demandamos es que reconocemos que hace el reglamento, es que se reconocen las condiciones distintas bajo las cuales nosotros operamos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, por ejemplo, cuando la CIRT dice, pues es que hay algunas estaciones de Televisa o Televisión Azteca o de radios que están en lugares remotos y que tienen dificultades iguales o incluso peores que algunas de las comunitarias. Perfecto, nosotros no nos oponemos a que ellos discutan también con el IFE ciertas condiciones diferentes para las estaciones que tienen condiciones particulares. Pero no entendemos por qué ellos se enojan tanto con nosotros y nos atacan tan fuertemente a nosotros, porque ellos tienen algunas condiciones en algunas de sus miles de estaciones que manejan unas cuantas familias, algunas de estas miles de estaciones tienen condiciones difíciles, bueno, pues que discutan sus condiciones difíciles con el IFE, pero que no lo hagan a través de negarnos a nosotros el derecho a ser reconocidos con nuestras condiciones distintas y particulares. Nosotros, al no tener un techo presupuestario, al no tener un recurso de una universidad o del Estado y mucho menos la posibilidad de allegarnos fondos por la vía de la comercialización porque no perseguimos fines de lucro, entonces necesariamente somos una instancia diferente, somos un tipo de estructura diferente y lo que demandamos y la ley nos reconoce el derecho a ser tratados con nuestras particularidades. Ahora se señala que el IFE se está extralimitando en sus funciones al reconocer en su reglamento las especificidades de los diferentes sujetos de ese reglamento. Nosotros vemos que en el mismo reglamento y en muchos otros ordenamientos, que no necesariamente en la ley se nombran con nombre y apellido, de todos modos en los reglamentos se tienen que incluir. Por ejemplo, el caso de las combos. Las combos no existen en la ley de radio y televisión, sin embargo son una realidad. Muchas estaciones de la CIRT están en el proceso o ya cuentan con esta estructura o con esta figura legal o con esta figura, digamos, operativa en donde tienen estaciones de AM y FM y eso les genera condiciones particulares y entonces los reglamentos tienen que atender y existe toda una serie de disposiciones reglamentarias que contemplan a las combos en donde ellos mismos como CIRT y como radiodifusoras concesionadas o televisoras concesionadas utilizan esos instrumentos secundarios o instrumentos reglamentarios, como es el caso del reglamento del IFE, y ahí no dicen nada. Por ejemplo, también otro de los temas que nosotros estamos observando con estas declaraciones del senador Javier Orozco y otras que han hecho los miembros de la CIRT, en representación pues también de las televisoras, esta otra observación que hacen de que a nosotros se nos está reconociendo una situación especial. Nosotros vemos, por ejemplo, que el reglamento reconoce situaciones especiales, por ejemplo, al hacer una excepción en el caso de los partidos de fútbol o las óperas o algunas otras obras largas que ya tienen sus propios anuncios y que tienen comercializados las cadenas televisivas, por ejemplo, y que no lo pueden cortar. Bueno, parece que el reglamento entiende esta situación especial en la que ellos están, y de tal manera que entonces discute una situación especial para esos tiempos y decide una situación especial, porque bueno, tienen una situación distinta. Nosotros no demandamos estos espacios para el fútbol ni estos espacios para la ópera, pero sí demandamos, por ejemplo, que si nuestros turnos son totalmente voluntarios, nosotros tenemos, por ejemplo, en las radios, en nuestra radio, en Radio Tepoztlán, tenemos una maestra, tenemos un médico aquí del pueblo, tenemos algunos estudiantes, tenemos amas de casa, tenemos pues gente de aquí de la comunidad que de manera voluntaria, campesinos, tenemos carpinteros que trabajan ahí con nosotros, y si de alguna manera voluntaria ellos están haciendo su trabajo, no los vamos a poner a nadie, va a ponerse a las 11 o a las 12 de la noche, que es lo que deberíamos, digamos, la situación de reglamento, deberíamos de tener una persona ahí de las 6 de la mañana a las 12 de la noche poniendo los spots, lo cual pues voluntariamente no se lo vamos a pedir a nadie y nadie lo va a hacer de manera voluntaria, lo hacemos conforme estamos ahí y lo vamos pudiendo hacer, de tal manera que no estamos pidiendo, y eso que debe de quedar muy claro, no hay ninguna demanda de que no cumplamos con nuestra obligación de pasar los spots. Nos cuesta muchísimo trabajo hacerlo, pero asumimos esa responsabilidad. Entonces, no hay una situación de que nosotros no queramos pasar los spots, simplemente que como no tenemos recursos y todo lo hacemos de manera voluntaria, eso se contemple a la hora de pasarnos el pautado, y sobre todo no tanto el pautado, sino los horarios, que haya cierta flexibilidad, al igual que hay flexibilidad, por ejemplo, para los partidos de fútbol en el caso de las televisoras. Artículo 48 del reglamento que aprobó el Instituto Federal Electoral el pasado 27 de junio, donde se establece precisamente qué condiciones concretas un permisionario con una situación especial o excepcional podrá solicitar una pauta especial. Y aquí viene un argumento precisamente del que tú decías, a raíz de que las redes comunitarias cuentan con poco personal, inclusive hasta para hacer play a las pautas, que se les consideraran esas excepciones especiales. Y también se menciona el caso que tú pones, el de las concesionarios, que también tienen ciertas consideraciones con los partidos de fútbol, e inclusive cuando se les cantan las mañanitas el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, así es. Digo, ellos, pues nosotros no nos oponemos a que sus condiciones particulares sean discutidas, los vamos a apoyar. Si llega una radio comercial que está en el cerro de Mozotal, en Chiapas, y tiene que llevar sus anuncios en burro, como ellos están argumentando, pues nosotros sí estamos de acuerdo que el IFE considere esas particularidades. No nos oponemos a que ellos sean contemplados, nomás que no entendemos y no aceptamos que la estrategia de ellos, que en realidad su foco está en otro lado, ellos lo que quieren es bombardear el reglamento porque quieren seguir haciendo el gran negocio que hicieron en el pasado con las elecciones, en donde ganaron miles de millones de pesos, y a partir de los cambios en la ley del IFE, más bien sí en la ley de electoral o en el código electoral, perdieron este inmenso negocio que tenían. Entonces quieren bombardear el reglamento, quieren bombardear al IFE, y de paso pues también bombardearnos a nosotros, que realmente es una guerra totalmente, o una batalla totalmente desigual, de Goliat contra David, en donde Goliat tiene más de 2,000 radiodifusoras y el 99% del espectro en sus manos, y nosotros, que somos 14 radiodifusoras, que tenemos pequeñísimas posibilidades, entonces pues nos están golpeando, ¿no? El presidente, representante legal de Teponastle Cultura y Comunicación. Sí, Radio Tepoztlán. Ha estado con nosotros, le vamos a dar seguimiento a este recurso que interpusieron ustedes. Y hay otros muchísimos argumentos que utiliza la CIR, como que ustedes no pagan impuestos. Bueno, quedan varios temas en el tintero que después seguramente estaremos abordando más ampliamente. Raúl Benet, por lo pronto te agradecemos que hayas estado con nosotros. Pues muchísimas gracias. Sí cumplimos con todas nuestras obligaciones fiscales. Un abrazo.